para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney trabaja en la versión live action de Pocahontas. Tal parece que la casa de Mickey no dejará de sacarle todo el jugo posible a sus clásicos. Y ahora será el turno de la película estrenada en 1995. Por ahora buscan elegir a una actriz étnicamente acorde a la historia original y eliminar por completo cualquier tono racista del filme, además de apegarse más a lo ocurrido con la colonia británica. La versión animada ganó 2 premios Oscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, así que se espera que sean fieles a la música. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.